Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Bueno, vamos a ir comentando todo lo que podemos. Seguimos cada vez un poco peor, más hambre, más gente en la calle, durmiendo, con el frío. Bueno, vamos a ver cómo seguimos la lucha para ver si se termina esta barranca abajo de la economía. Les quiero decir que les mando saludos de Mirta y de Elia y ya van a venir cuando haga un poquitito más de calorcito. ¡Qué fresquete hoy! Se vinieron abrigados todos. Bueno, decirles que sigue el conflicto de Sunda de tema de los neumáticos, que no es tan sencillo. No es por el salario, solamente. Sí, desde luego es también por el salario. Pero es por la irregularidad para tener personal en una empresa que gana una millonada y que tiene el mal trato a los trabajadores. El asunto ahí es que ningún trabajador tiene claro qué días de la semana trabaja y con qué horario. Los hacen saltar de un horario a otro, y si ellos tienen que tener en otro lugar un extra para redondear una cifra, es imposible. Les quería decir eso, les quería decir que muchos gremios están en esa situación. No tienen una firmeza de turno, de horario y de cumplimiento de tareas. Entonces ya no es que pidan solo el salario justo, sino que piden regularizar la situación laboral. Así que seguiremos apoyándolos y acompañando para que tengan un trabajo con justicia social. Bueno, les quería decir también que como ya va 3 años que cuando se trata la ley de humedales, no se sabe por qué siempre al segundo día que se reúne el Congreso se corta y no sale la ley, porque a muchos legisladores que están entroncados con los empresarios arreglan para que la ley de humedales no salga. Así que bueno, vamos a tener que destapar esa olla a ver por qué no va a salir una protección al medio ambiente como es proteger los humedales. Seguimos con este tema. Seguimos también con las causas que la Corte no tiene interés en tratar. Causas que tendrían que salir ya del Consejo de la Magistratura y de todos los lugares donde tienen que salir, ya las causas están cobrando sueldazos, los jueces en total no están trabajando. Hay que decirlo porque nos da vergüenza de que ganen una millonada y que no cumplan con la tarea que están designados. Bueno, hoy vamos también a leer un poema de María Elena Wall. Vamos a decir también, no sé si llega a venir la Chiqui para algunas causas, cada mamá de Arcoíris que viene también a explicar la situación. Que ya le podríamos decir que venga a tomar el micrófono. Mi nombre es Delfina Silva Sarranz, soy mamá protectora. Hace más de 4 años y medio que vengo insistiendo en que el Poder Judicial, principalmente de La Rioja, respete los derechos de mi hija. Hace más de 4 años, mi hija hoy tiene 6 años, lleva más de la mitad de su vida siendo torturada por el Poder Judicial, expuesta a abusos sexuales y a revinculaciones forzadas con su progenitor. Nuevamente hoy una jueza, pese a que tenemos medidas de protección por el riesgo que corremos respecto a su progenitor, hoy una jueza de la provincia de La Rioja ordena que mi hija sea entregada a su abusador y a la familia del agresor. Por eso es que estoy pidiendo justicia. Mañana vamos a reunirnos a las 15 horas en la Casa de La Rioja, Callao 746, para concientizar de que abuso sexual en las infancias es tortura, que las niñeces no mienten y que las revinculaciones forzadas también son tortura, porque que a los 6 años tengas que gritar un montón de veces que no querés ir a ese lugar y que el Poder Judicial se empeñe en obligarte y criminalice a tu madre, porque también estoy imputada por un montón de causas que tienen que ver con la criminalización y con desproteger a mi hija, ¿no? Digo, debe ser muy, muy difícil, ¿no? A los 6 años tener que ser constantemente expuesta y revinculada a la tortura. Así que, bueno, acá pidiendo justicia porque madres protectoras somos un montón. Y, bueno, agradecerle a Norita porque es un ejemplo de lucha para nosotras con nuestros hijos. Gracias. Bueno, como el caso de Arcoíris, hay muchos casos así y hay algunas madres presas porque se niegan a hacer esa revinculación. Así que la vamos a apoyar todo lo que podemos y estar todos atentos a que eso está pasando en la Argentina. Entonces, bueno, esa es la situación. Bueno, a ver, Zambrano, ¿cómo está la situación del hospital? Gracias, compañeros, gracias, Norita. El hospital mal, como el hospital que no es hospital, el Centro Asistencial Cecilia Grierson, futuro hospital, sigue, como ya lo informamos, en construcción 40 camas, siendo que la ley 1769 del 2005 manda construir un hospital de 250 camas de mediana complejidad. Pero ahora se ha agregado otro componente en la Comuna 8, que es Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. El problema que hay, como todos sabemos, es la mala, el mal servicio de educación en las escuelas de la CABA. Bueno, en Lugano y Soldati y Riachuelo, el problema es más grave, porque no hay escuelas, directamente hay un déficit por lo menos de 11 escuelas. O sea, no hay cupos escolares, no hay escolaridad. Entonces, la Comuna 8, la más pobre con las peores estadísticas de salud, no tiene hospital y tampoco escuelas. Lo que es un flagrante delito por falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Larreta, de Quirón y de Acuña, este trío tan mentado, ¿no?, que tenemos que soportar. Entonces, el problema hoy se combina con del tema de los neumáticos y con los acampes de todos los pobres que hay ahora en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo. Evidentemente la situación acá y en el mundo es altamente explosiva y esto se debe, digámoslo de una vez por todas, a la crisis tremenda, terminal, final del sistema capitalista que hace guerras, hambrunas, crisis económica, costo impagable de las tarifas, de la energía y que hace que las masas, los pueblos, los ciudadanos del mundo salgan a la lucha. Compañeros, estemos preparados porque acá viene, ya ha habido y hay provocaciones, agresiones, violencia, y este es el panorama que nos tenemos que enfrentar. Fuerza, compañeros, y a no bajar los brazos. Gracias. Yo le voy a comentar, también ustedes saben lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires con la educación pública. La vergüenza que sean condenados los padres por las protestas que hacen los alumnos. Además, la hipocresía, la maldad de la Reta. ¿Se acuerda que habíamos sacado la E y habíamos puesto la A? La rata, ¿no? Bueno, seguimos. La Reta, todo. Bueno, resulta que le ponen de multa a los padres 1,5 millones de pesos. Yo me río porque este hombre no vive acá en la Argentina. Vive la de la estratosfera, como le gustaba a Menem, ¿se acuerdan? Que le gustaba ir a vivir a la estratosfera, nos invitaba siempre, no nos dio tiempo. Estábamos preparando la valija y se nos fue. Bueno, qué vergüenza que la educación pública que acá en Argentina fue una muestra, un ejemplo de la corrección. Siempre además tuvimos los docentes extraordinarios que han trabajado en momentos muy difíciles. Miren ustedes que con la pandemia los docentes tuvieron que usar otros métodos que todavía no habían llegado a ellos, no habían aprendido. Tuvieron que empezar con las clases virtuales, inventar un modo de enseñar a los pibes y pibas, porque no quedaba otra. Sin embargo, los docentes estuvieron al pie del cañón y supieron orientar a las criaturas. Como así también los médicos, enfermeras, tenemos que recalcar, mal pagos los médicos, los enfermeros que no los quieren actualizar a lo que corresponde. Ellos no son administrativos, ellos son profesionales, sin embargo también se emperran en tenerlos en baja categoría para pagar bajos sueldos. Así que apoyémoslos, a los mismos médicos que aplaudimos, ¿se acuerdan? Hace unos meses, ahora resulta que están desesperados de la vergüenza que están viviendo ellas y ellos. Bueno, le voy a dar para que cuente a Sergio Maldonado. No quiere, no sabe, no tiene ninguna novedad. ¿No tienes ninguna novedad? Bueno, falta justicia. Qué raro, falta justicia a la Argentina. No tenemos justicia a la Argentina. Si cualquiera de nosotros hoy le pasa algo, no hay donde golpear una puerta a la justicia. Pero seguimos con esa metodología. Le vamos a dar a Nora, a ver, que antes que lea un poema, si alguna novedad hay de las causas. Bueno, acá me dice la compañera que acaba de entrar la policía de Río Negro en el Los Larkes Huincol Mapú, persiguiendo a los originarios. Ahora, o sea, no paran día y noche. Ustedes saben que también entraron en las escuelas a la noche la policía a intimidar a los alumnos que estaban haciendo el paro. No hay vergüenza. Hay una Argentina que perdió la moral, que perdió ellos, los perversos, no nosotros. Pero es así, hay una persecución. Hoy amenazaron con una bomba en la ESMA. Tuvieron que sacar a toda la gente que estaba haciendo su trabajo también. Qué vergüenza es Argentina, qué vergüenza que todos tengamos que vivir con miedo como cuando había el terrorismo de Estado. Entonces hay que averiguar cada de estos golpes que dan, averiguar quién da la orden y denunciarlos. Así que bueno, eso es también lo que pasó ahora. Beverly, hoy trajeron para la colecta, para pagar la deuda externa. Se gastaron todo. ¿Qué pasa por el boliche donde venía la plaza? No puede ser. Trajimos, hoy le íbamos a pedir la boina, la gorra a Ricardo Zambrano para llenarla y hacer la colecta para pagar una cuota de esta semana. Bueno, no me hagan otra vez esto, ¿eh? Bueno. Solo puedo agregar que la próxima semana vamos a traer una gorra así bien grande, porque la cuota se va aumentando. Porque en este momento, no solamente los humedales, pero el gobierno también está preparando el anuncio, por lo cual todas las empresas mineras, por ejemplo, pueden utilizar sus propios dólares. Entonces esos dólares no van a servir para pagar la deuda. Entonces nosotros vamos a tener que poner un poquito más. Así que vayan preparándose, ¿no? Pero más allá de eso, en serio, no van a pensar que realmente aquí vamos a pagar la deuda, ¿no? No es eso nuestro propósito. Más aún, nosotros planteamos que si no dejemos de pagar lo que no debemos, no hay posibilidad alguna de ir respondiendo a todos los reclamos, a todas las luchas que con mucha justicia están en la calle en este momento. Pero la próxima semana sí, vamos a empezar una colecta, y esto le digo muy en serio, para los hermanos y las hermanas que en Haití en este momento están protagonizando un verdadero levantamiento popular frente no solamente al desgobierno que le han impuesto desde Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, un grupo de países, sino también en este momento, y esto fue como la gota que rebasó el vaso este momento, hace dos semanas el gobierno respondió a la exigencia del Fondo Monetario y aumentó un 128% el precio de combustible. Hoy o ayer, no sé, salieron las cifras de pobreza, ¿no? En Argentina, 5 millones de personas en la indigencia en Argentina. Bueno, en Haití, en este momento, tenemos como 8 millones de personas viviendo una situación de hambruna. Y si uno encuentra alguna noticia sobre Haití, en la noticia, en los diarios, lo que sea, dice que el problema en Haití son las bandas paramilitares. Bueno, justamente las organizaciones haitianas están empezando una campaña para explicar al mundo que el problema no son las bandas paramilitares que mandan el mismo poder para controlar la población, porque obviamente con esos niveles de hambre, con esos niveles de empobrecimiento, con un gobierno que no lo ha elegido ellos desde hace mucho tiempo, es el pueblo en la calle levantado. Y dicen que no se van a ir hasta que esta situación efectivamente no cambie. Así que ayer estuvimos en una reunión con organizaciones de toda América Latina, de Uruguay, de Haití, de Chile, de Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos, también Canadá, con las organizaciones haitianas para empezar a poner una nueva campaña en marcha. Vamos a preparar aquí una marcha para ir a Cancillería, entre otras cosas, a exigir al gobierno argentino que no mande más tropas, que no mande más policía, que no acepte, digamos, una intervención militar, que es lo que está preparando Naciones Unidas de nuevo en este momento. Que no intervengan. La crisis haitiana tiene soluciones haitianas, es lo que dicen los compañeros. Y vamos también a intentar, por lo menos en las próximas semanas, preparar algún festival, algunas actividades para juntar fondos, para apoyar a los compañeros, las compañeras en Haití que en este momento están en lucha. Así que estemos atentos, por eso hemos venido con la bandera hoy. Y cómo no, podemos, mejor que juntar plata para el Fondo Monetario, juntemos plata para los haitianos y las haitianas. Cualquier cosa, estamos intentando poner un punto más de novedades, noticias, informaciones en el blog que se llama Haití No Minusta, todo junto, .wordpress.com. Y si no, un resumen latinoamericano también está trayendo en estos días mucha información desde Haití y ahí las actividades las vamos a ir formando. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Margarita Meira, mamá de Susi, de Madres Víctimas de Trata. Pocas veces puedo venir porque desgraciadamente estamos inundados de prostíbulos y donde yo pongo el cuerpo y las rescato. El Estado está ausente, no nos dan nada, absolutamente nada para las pibas rescatadas. Este gobierno armó un ministerio de género que no sabemos qué hace, no sabemos dónde funciona, no nos recibe, no nos escucha. Las chicas víctimas de trata quieren ser escuchadas, las madres también. No nos recibe ningún funcionario, ni siquiera el secretario de Derechos Humanos. La trata creo que es el peor flagelo contra una persona, porque a una piba le violan más de 30 y 40 hombres por día, la drogan, la queman, la alcoholizan y cuando ya su cuerpo no resiste la matan y con la complicidad de nuestros fiscales la entierran como NN. Ya levantamos dos cuerpos enterradas como NN. Nosotros el tercer viernes de cada mes damos la ronda acá en la plaza para visibilizar. No puede ser que en la Argentina tengamos 17.000 pibas rescatadas y menos del 10% está en la justicia. Nosotros estamos llevando 19 causas en la justicia y el Estado mira para otro lado. Dicen que las pibas mienten, que las pibas son locas. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno permite la propaganda de trabajo sexual. La OnlyFans, la Yaturbey, las pantallas, donde por las pantallas violan a nuestras pibas y la venden en euros y en dólares. Esa es la famosa Yaturbey y la famosa OnlyFans, que las mismas actrices están haciendo propaganda, algunas actrices, ¿no? Están haciendo propaganda de que solo vendés tu cuerpo y mostrás tus pies y te pagan $3,000. No, eso es para captar a nuestras hijas y llevarlas y encerrarlas y tenerla torturada en un prostíbulo hasta matarla. Yo escuché que Norita, como siempre, no se olvida y nombra todo. Los neumáticos que están haciendo huelga, la fábrica FATE se hizo con la sangre de las pibas secuestradas, se hizo con la trata de personas. La verdad que a la fábrica FATE habría que las chicas y las madres tomar esa fábrica, porque está hecho con sangre de nuestras hijas. Y esto no lo dice nadie. Y FATE tiene muchos, muchos millones que ha hecho con la trata de personas. Nosotros no tenemos tiempo, no tenemos prensa, no tenemos nada porque el gobierno no quiere que nosotros digamos que ellos están sentados en sus bancas con la plata de la trata, como Dualde, como Macri, como Ritondo, como tantos de ellos, como Vidal, son dueños de los prostíbulos. Los digo porque está denunciado, esto está en la justicia. Son los que nos están gobernando, son los que cuando nosotros vamos a buscar a nuestras hijas nos dice que la están buscando y la tienen ellos en su prostíbulo, como champú, cocodrilo, rouge, escorpión y tantos prostíbulos más. Esto es lo que le quería decir. Muchísimas gracias, Norita. Mañana es el aniversario de Madres Víctimas de Trata, que vamos a hacer un evento en la sede. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono a Dylan para hablar de la situación en Irán. Estamos, como ustedes ven, con los ojos, el corazón puestos en distintas situaciones que pasan en otros países también. Somos todos hermanos en el planeta y en todos lados que pasan injusticias, persecuciones, tenemos que hacer llamados de atención. No podemos callar. Así que, muchas gracias, Nora. La semana pasada un poco hablamos, pero era muy corto el tiempo. Quería un poco ampliar el tema para decir lo que está pasando ahora en Irán. Porque la semana pasada la policía de La Moral, llamada La Moral, mató a una chica kurda de Irán, porque como saben, Kurdistán está dividido en 4 países y en Irán también hay aproximadamente 8 millones kurdos que viven. Y la chica kurda la mataron porque estaba puesto mal el velo, según la policía de La Moral de Irán. Y el martes hicimos un acto frente de la embajada de Irán, acá en Argentina también, y ahí llegó una mujer iraní y lo subrayó, dijo que no la mataron solamente por el velo, sino porque era una mujer kurda también. Y entonces era como un símbolo de doble opresión por ser kurda y por ser mujer. Y la cuestión no es solamente el velo o el mal puesto velo, sino que el velo en sí justamente representa toda la opresión que venían viviendo, no solamente las mujeres, sino todo el pueblo iraní por parte del Estado de Irán desde los 80, digamos, 1979. Y entonces es un momento muy importante, está levantado todo el pueblo en muchos lados. En Rojilat, que es el este de Kurdistán, que queda abajo de las fronteras de Irán, y también en otras ciudades de Irán, como más que nada en capital, en Tahrán. Y hasta este momento, en los enfrentamientos, se murieron 87 personas. Me parece que ahora subió el número, porque no sabemos, porque cortaron la comunicación. Entonces, no llega ninguna noticia fuera de Irán, y tampoco dejan que funcione los medios de comunicación, las redes. Entonces como que están tratando de cortar la movilización dentro de Irán también, como para no dejar la gente que comunique entre ellos. Y bueno, eso es una parte de la opresión, pero también quería decir que hay mucha resistencia por parte de mujeres. Y es muy lindo ver también acá en Argentina que se hizo también. Me dio mucha fuerza a mí y a nuestro pueblo y me parece que estamos todas las mujeres en todos lados del mundo levantando las voces contra todo tipo de opresión. Es el aborto acá, aborto legal acá y allá sacando el velo. Y ahí se junta para mí todas las luchas. Y bueno, y también quería marcar últimamente y en todos estos levantamientos la lema de las mujeres kurdas, Mujer, Vida, Libertad, se hizo la lema de todos estos levantamientos en Irán y quiero que gritemos juntas acá, que en kurdo se dice Jin, Jian, Azadi. Xinjiang Azadi, Xinjiang Azadi, Xinjiang Azadi. Gracias. Enrique Ramón Covacho, Chito, secuestrado junto con Eduardo Danielis, 1 de agosto de 1977, 1 de agosto de 2007. La memoria es, sobre todo, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. Y a 30 años seguimos exigiendo justicia. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común a todos los genocidas. Sara, Lilian, Lali, Valeria y Sergio Covacho, sobrinos y compañeros. Enrique Ramón Covacho, presente. Eduardo Danielis, presente. Estela Josefina López, este es otro recordatorio. Estela Josefina López y José Gabriel Agüero, desaparecidos el 21 de septiembre de 1977. Secuestrados en la terminal de ómnibus de Tucumán. Sus familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras, los seguimos buscando. Memoria, verdad y justicia. Estela Josefina López, presente. José Gabriel Agüero, presente. Ahora y siempre. Mataron a Victoria Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, y ella les grita a los milicos antes de que la bajen, ¿no? Estaba arriba en un edificio. Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Presente, Victoria. Presente. Bueno, yo voy a leer un poema que se llama La Feminista, que es de María Elena Walsh. Sucede que ya no aguanto que en la calle me grites a la primera de cambio, tenías que ser mujer. Soy mujer y me equivoco, pero vos, ¿quién te crees? ¿Valentina la astronauta? ¿Evita? ¿Sor Juana? ¿Inés? ¿Sos el león de la metro? Mucha porra y poco rey. No me vengas con rugidos que no hay selva por acá, y no soy ninguna fiera ni la mona de Tarzán. Yo fallo por accidente y no por fatalidad. Cuando agarre la manija, no sé si la haré tan mal como ustedes, que arremeten gobernando marcha atrás. Conmigo te equivocaste de programa y de canal. Me tomaste por tu abuela, que aguantó sin pestañear. Si tenés el monopolio del acierto universal, yo te dejo vía libre, pero vos déjame en paz. Y cuando las papas quemen, arreglate sin mamá. Bueno, ahora, hola Iggy, hola. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. Los pibes caídos por la bala asesina policial, presente. Las mujeres víctimas del salvajismo de los femicidas, presente. Seguimos acompañando a las madres que luchan contra el gatillo fácil, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos, venceremos. Y hasta el jueves que viene y cualquier marcha que es para pedir justicia, ustedes también engrosenla. Vayan un ratito. Si pueden ir a un juicio de los que hay todavía, que hay jueces que quieren hacer justicia, vayan también. tenía que mandar un aviso. Saludos a Carabelito. Está abierto, no puede venir todavía Carabelito a la plaza. Ya va a venir casa. Ahí él manda saludos. Bueno, entonces hasta el jueves que viene, y que aunque llueva y aunque salga un sol muy fuerte. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.